porque estamos lejos. Se ven las aves muy tristes al volar, no se oyen sus aleteos, ni se oyen aquellos cantos repicar cuando en la puerta de tu casa oí cantar. Mis amigos viejos, todos se transformaron en vano. Recordando todo, ¿cómo crees que yo a ti te voy a olvidar? Si yo miro es por tus ojos. Dime, chiquilla, ¿qué más puedo esperar? Si hoy que estoy tan solo, tú también te vas. Dímelo y que lloro. Todo se transformó. Tendré que desterrar lejos, muy lejos de aquí.